¿Qué onda, Cristian? ¡El capo de la villa! ¡Cumbia! ¡Va los borrachos de Jujuy! ¡Los borrachos de Salta! Para atrás, ya, que le dan para atrás.